12 y 12 minutos, iniciamos aquí un nuevo espacio dedicado a la política local. Ya saben que cada martes en este horario les ofrecemos la participación de los diferentes grupos políticos con participación, con presencia, lo que es la Corporación Municipal. Y en esa ronda de intervenciones, hoy llega el turno al Partido Popular. En concreto, nos acompañan a través del teléfono, por vía telefónica. Va a estar con nosotros Pepi Gloria Pérez, que como saben es delegada municipal del Ayuntamiento de Ubrique por el Partido Popular y secretaria en sí del Partido Popular de nuestra localidad. Pepi Gloria Pérez, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos los ubriqueños. También me gustaría decir que me perdonen porque tengo la garganta bastante afectada y me falta un poco la respiración, pero bueno, aquí estamos para hablar por el Partido Popular. Pues vamos a comenzar, como decimos, este espacio, esta participación del Partido Popular hoy en esta sección de política local. Y en principio quería referirte a la ley de dependencia y los recortes que se están produciendo en torno a los servicios de la misma, ¿no? Sí, me gustaría empezar porque ya que llevo la delegación de Bienestar Social aquí en Ubrique, estoy muy integrada en los problemas que actualmente están sucediendo en lo que es la ley de dependencia en sí, están concertadas nuestras trabajadoras y etcétera, y sé que están ellas ahora mismo con una incertidumbre que les afecta y me gustaría hablar de ello como delegada de Bienestar Social. Decir que aquí en nuestro ayuntamiento pues hay un administrativo de la ley de dependencia que le ha afectado estos recortes, ¿no? La Diputación en sí ha tenido que recortar porque también la Diputación tiene su recorte a través de la Junta de Andalucía, porque como ya sabemos, la Junta de Andalucía no está atendiendo también a los pagos que tiene que hacer frente a la Diputación, ¿no? Es decir, que el Gobierno andaluz, la Junta, suspende la financiación a la Diputación para mantener a 9 administrativos para la dependencia, y que el 28 de diciembre la Junta de Andalucía anunció que había un recorte para los trabajadores sociales y que no consideraba necesario en estos momentos al personal administrativo para la ley de dependencia, ¿no? Quiero que esto se entienda perfectamente, porque dependemos todos de la Junta de Andalucía y de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Igual que el Ayuntamiento de Ubrique tiene su presupuesto para todo, para todas las áreas, la Junta los tiene en sí con todas las provincias. Y la provincia de Cádiz está afectada en este aspecto. La Junta ha recortado de un año para otro casi 10 millones de euros destinados a la contratación del personal de refuerzo para la dependencia. En 2012 destinó un 19,94 millones de euros y en 2013 destina solamente 10,3 millones de euros. Ahí se ve perfectamente, se refleja el recorte que hay, ¿no? Y en el caso de la Diputación de Cádiz, la asignación para el personal de apoyo pasa de 510.431.000 euros en 2012 a 263.354.000 euros para 2013, una disminución de más de 240.000 euros. Por lo tanto, están claras las cifras y la Diputación aprobó en el pleno del mes de enero instar a la Junta ampliar estos créditos destinados a la contratación de personal para la ley de dependencia ante el recorte sufrido del 50%. Al no obtener respuesta y ante los recortes de la Junta, la Diputación ha tenido que prescindir de 9 administrativos que prestaban sus servicios en la tramitación de expediente para la ley de dependencia. Está claro que es la Junta la que pone en la cola del paro a los administrativos de refuerzo de la dependencia al no dotar económicamente de manera conveniente su competencia. Yo es que lo quiero dejar bastante claro porque es una cosa que está ahí, que cuando nosotros hablamos con los trabajadores, y el viernes estuvo hablando con todo el departamento de Bienestar Social, que me trasladaba que este administrativo nuestro la semana pasada se vio ya en el paro, y quiero dejar bastante claro, y ellos lo entienden perfectamente, y habrá movilizaciones al respecto, que dependemos de la Junta de Andalucía y por lo tanto Diputación no se ve nada más que obligado, porque no puede asumir estos gastos ni estas competencias. Hasta el momento nuestro alcalde ha estado ahí siempre manteniéndose, hablando con Diputación, y todas las personas que están aquí en la ley de dependencia han estado hasta el momento cobrando sus nóminas. Eso lo sabemos y además tengo constancia de ello, y también he tenido la oportunidad de hablar con los sindicatos, y sabemos que estamos ahí, que estamos luchando, pero en sí estos momentos son muy difíciles y están afectando a lo que es la ley de dependencia. También la Junta es la que pone en la cola del paro todos los administrativos, y la Junta mantiene un discurso en estos momentos de defensa de los derechos sociales, pero a la hora de la verdad ejecuta unos recortes brutales que pone en sí el peligro de derechos de los ciudadanos, porque está claro que el gobierno central desde primera hora estaba diciendo que las políticas sociales iban a intentar por todos los medios que no sufrieran estos recortes, ¿eh? Y yo ya la vez anterior que tuve la oportunidad de estar en este espacio del Partido Popular, di cifras de lo que el gobierno había hecho comparándolo con la Junta de Andalucía, y está claro que los recortes se están dando más en la Junta que lo que es el gobierno central. La Junta no hace frente a sus competencias y las delega a las administraciones locales sin dotarnos económicamente para que podamos llevarla a cabo, ¿no? Entonces sabemos que las administraciones locales estamos sujetas a los presupuestos que tenemos, y en sí nosotros no podemos asumir esos gastos, que en definitiva somos todos los que estamos pagando impuestos. Sabemos que las administraciones locales lo que nos compete y no podemos. Y actualmente la Junta es la que debe 4.201.560 euros a la Diputación de Cádiz por la ley de dependencia del año 2012. Y es imposible, es inviable poder llevar estos gastos y poder asumirlos. Y para 2013 el gobierno de la Junta, el Partido Socialista en sí y Izquierda Unida, han recortado en políticas sociales 777.000 millones de euros, de los que 80 corresponden a la provincia de Cádiz, ¿no? Y la atención de la dependencia, pues el recorte de la Junta asciende a 78 millones de euros. Lo que te puedo comentar sobre la ley y este problema que está ahora mismo aquí, palpable, que lo están sufriendo la ley de dependencia, sus trabajadores, en este caso, en principio, los administrativos, y sabemos de más que posiblemente haya más recortes, ¿no? Yo en sí no entiendo, como delegada de Asuntos Sociales, cómo se puede recortar lo que son los servicios comunitarios, servicios sociales. Sin embargo, en otras partidas, pues sí se amplía las subvenciones. La verdad es que no lo comprendo, no lo entiendo. Pero bueno, la Junta es la que manda, la que está gobernando, y en este caso son dos partidos de izquierda, que es el Partido Socialista Obrero Español y el Partido de Izquierda Unida. La verdad es que hay acusaciones mutuas, ¿no?, entre las diferentes administraciones sobre la falta de financiación en torno a servicios públicos, como es el caso, servicios sociales, como la ley de dependencia. En el caso de Ubrique, ya nos has comentado, ¿no?, que un administrativo, por tanto, ha dejado de trabajar en torno o con la financiación que se que correspondía a lo que es los servicios de la ley de dependencia. No sé si los usuarios están trasladando al ayuntamiento que los servicios están siendo más deficitarios. ¿Esto está llegando al usuario o no? Por ahora no. La verdad que yo lo que te puedo comentar que sea respecto, porque bueno, ya este mes pasado estuve en Cádiz, porque he estado 3 veces en Cádiz hablando de este tema y preocupándome sobre todo por mí. Nuestros trabajadores, las trabajadoras sociales, que están preocupadas respecto a lo que es la política social y en los recortes que vaya a haber. A nosotros desde Cádiz nos dice que hasta el momento el recorte que hay aquí en estos nuevos administrativos de la dependencia, pero que sí están estudiando, están viendo a ver de qué manera, que Diputación lo que nos quiere recortar, pero lo que sí Diputación nos traslada es que lo que quiere es que la Junta se ponga al corriente en los pagos que tiene, ¿no? Es inviable, porque sabemos que cuando no te llegan los recursos, tú no puedes atender este tipo de pago. Y hasta el momento Diputación ha estado atendiéndolo, porque nosotros desde aquí, desde Alcaldía de Ubrique, nuestro alcalde, cuando la ley de dependencia nos ha trasladado la inseguridad que tenía y los pagos que estaban ahí pendientes de al frente, el alcalde ha llamado y poco a poco se han ido poniendo al corriente, ¿no? Pero en sí se van tapando agujeros, ¿eh? Pero se van tapando agujeros de un lado y se van quedando al otro lado. Y Diputación, la verdad, igual que un ayuntamiento, todos los sectores y todas las áreas que tiene, hay que atenderlas a todas, y es imposible cuando a ti te deben dinero, porque en sí a nosotros, el Ayuntamiento de Ubrique, también la Junta de Andalucía, nos debe unos pagos que estamos ahí pendientes y no nos pagan, ¿no? Y por lo tanto, están ahí esos huecos y esos que esas cuentas y los números son, las matemáticas son exactas y en sí siempre están ahí, ese déficit, ¿no? Y por lo tanto yo sé que la Junta, el recorte está, y Diputación está ahí pendiente, que hasta el momento va a intentar, pero sabemos, han sido estos nuevos administrativos, pero posiblemente haya más recortes, pero hasta el momento no te puedo decir dónde van a atender, dónde van a hacer, no te lo puedo comentar, pero sí me he preocupado, está en Cádiz, está hablando al respecto, pero ya no irán diciendo de qué manera. Pues todo ello relacionado con la ley de dependencia. Otro tema que querías abordar... También te quería comentar que la ley de dependencia también están ahí las solicitudes, ¿no? Las atenciones que tenemos aquí en nuestra población, la empresa, claro, está atendiendo las solicitudes. Sabemos que hay muchísimas, que hay mucha gente que por la edad, por la se quedan familias o se quedan personas de la prestación, que se quedan ahí pendientes, que tienen que atenderse. Hay muchas solicitudes que hasta el momento no las están atendiendo, ¿no? Y hay mucha gente que en sí está esperando, y están paralizadas. En general, te puedo decir que sí, que hay un parón, pero no depende de nosotros, es una empresa que depende de la Junta de Andalucía y nosotros haremos todo lo posible porque los trabajadores estén ahí y puedan cobrar, pero todo depende de la Junta. Pues insistimos esto en relación a la ley de dependencia, te comentaba, ¿no?, que quería referirte además a la reforma laboral, ¿no? Sí, la verdad, porque también como delegada de personal aquí del Ayuntamiento de Ubrique, sabemos que nuestra política aprobamos un reglamento, ¿no?, interno, que después fue a delegación, que hemos tenido un requerimiento que ya en el pleno anterior Izquierda Unida me sugería que nos sentáramos, que diéramos una reunión, que la tengo pendiente, lo que pasa que hasta el momento, por las áreas que llevo, por los momentos que he tenido que faltar aquí en el ayuntamiento, por otras áreas que me he visto obligada a salir fuera del municipio, atender algún congreso de comercio que estuvo en Córdoba, después también por Fitur, por turismo, etcétera, y el tema de los carnavales, etcétera, y más cosas que hay, ¿no?, que ahora mismo no recuerdo. La verdad que es que la agenda no tengo tiempo, pero posiblemente en breve nos vamos a reunir y hablaremos de lo que es el reglamento de trabajo en sí, ¿no?, y hasta dónde se ha quedado, porque teníamos un requerimiento de delegación y teníamos que asumir y ver qué camino vamos a tomar. Pero sí es importante recalcar que esta reforma laboral del gobierno de Rajoy frena mes a mes el ritmo de destrucción de empleo. Eso hay que dejarlo bastante claro, porque yo entiendo por la gente que atiendo aquí todos los días que me está demandando empleo, ¿no?, y las situaciones que hay actualmente, la gente está muy muy equivocada al respecto a lo que es el gobierno central, lo que es la Junta y lo que es todo. Hay un pequeño desconocimiento de todo. Entonces, a mí me gusta siempre recargar, porque entiendo que este gobierno central, el papel que está haciendo, es un papel muy difícil, está haciendo muchas reformas, y estas reformas, a su vez, necesitan un tiempo para que den fruto, ¿no? Yo eso lo veo y lo palpo y lo sé. Y la última que tenemos ahora es la reforma de las administraciones locales, que la veo bastante bien, ¿eh? Pero lo que es la reforma laboral, decir que en 2013 se han destruido 44.495 empleos, menos que en el año 2012. Esto hay que tenerlo claro. Y después, por cuarto mes consecutivo, las contrataciones crecen un 5,7% respecto al 2012. Esos son datos que están ahí. Y la contratación indefinida ha crecido un 28% con respecto a 2012. Entre los mayores de 45 años, la contratación indefinida crece un 51%, ¿no? Después, el paro juvenil, que es muy importante, que lo tengo yo aquí, palpable, en lo que es en Ubrique, la cantidad de gente que hay, que tenemos en este municipio gracias a sus padres, y que este es un pueblo que la gente está muy preparada, con unos currículos que te sorprende cuando me llegan a mí aquí. El paro juvenil baja en 13.000 jóvenes respecto al 2012. Y la política del gobierno central de Rajoy ha mejorado la confianza en el exterior y en nuestro propio país, ¿no? Están mejorando las exportaciones, que es muy importante, y Ubrique, máxime también con nuestra actividad que tenemos marroquinera y la capacidad de colocar la deuda, y esto hace que nuestro país se pueda financiar. Esto es muy importante, sin financiación nosotros no vamos a ningún lado, por lo tanto, esas políticas las veo que van muy mejorando y la gente, no sé si le presta atención o no, pero es muy importante tenerlo en cuenta. y después estas reformas son la antesala del empleo para las pymes, que son el motor de nuestra economía, ya que son las que generan el 90% de los puestos de trabajo. Nuestro alcalde hoy se encuentra en Madrid, estoy aquí como alcalde en funciones, y está defendiendo el tema de la denominación de origen, ¿no? Y es una lástima que el señor Ubarcabá tenga ahora ideas que no tuvo cuando formaba parte del gobierno de Zapatero, cuando se pasó de 1.700.000 parados a 5.300.000. Y como comprenderá la gente, con 2 años que lleva Rajoy, es imposible de bajar estas cifras tan difíciles y en los momentos que estamos atravesando a nivel mundial, porque ya que dicen que es una crisis mundial que nos afecta a todos, que entiendan hasta qué punto un presidente del gobierno en un país puede asumir y decir, tengo una varita mágica y esto lo elimino de la noche a la mañana. Y ya por último me gustaría también destacar que desde Europa se considera muy positivamente las reformas que este gobierno central y Rajoy está llevando a cabo, ya que la reducción de los costes laborales, la reforma del gobierno y la mejora de las exportaciones equipara la economía española con la alemana, ¿no? Según esta voz europea, lo peor ha pasado ya. Y Dios quiera que sí, España pronto dejará atrás lo que es lo más grave de la crisis, ¿no? Hemos conseguido que el famoso rescate pase de largo por España, que no tenga que someterse a él, y todo lo debemos a nuestro actual presidente del gobierno, que ha tomado las medidas necesarias para ello, y es algo que tenemos que agradecerles a los austeros presupuestos y a los exhaustivos ajustes a los que nos hemos visto sometidos todos los españoles. De lo que no debemos nunca de olvidar es que España está en esta situación por la nefasta política de Zapatero, el cual heredó una España de Aznar con un 8% de paro, sin olvidarnos de que cuando Aznar llegó al poder, Felipe González había dejado un 21% de paro y Aznar consiguió bajarlo en 8 años al 8%. Como digo, Zapatero cogió España con un 8% de paro y lo aumentó en menos de 8 años a un 23%. Lo que pedimos nosotros, los que integramos el Partido Popular, es paciencia. No podemos esperar que en menos de 2 años Rajoy arregle este desaguisado. Como he comentado antes, estamos viendo resultados que probablemente pasen desapercibidos para los ciudadanos, pero que para los grandes entendidos en economía sí están dando sus frutos. Y de hecho, si todo sigue como va, se pronostica que los ciudadanos podrán ver esta recuperación para finales de 2013 o principios de 2014. Tengo también que agradecer al pueblo de Ubrique el esfuerzo, el gran esfuerzo que está haciendo para ayudar a la recuperación de España. Y quiero pedirles que también que sigan confiando en nuestro presidente, porque los demás ya han tenido casi 8 años para demostrarlo, de que han sido capaces de hacer por nuestro país, hundirlo. Y ahora, más que nunca, debemos mantener la confianza que hace menos de 2 años le dimos al presidente actual, a Rajoy. Tenemos que tener presente que juntos podemos salir de esta. Es lo que quiero hablar de esta reforma. Y en sí, en Ubrique, como he dicho antes también al principio, que seguiremos trabajando por este reglamento de una manera o de otra. Yo, como concejal de personal, decir que lo que me permite la reforma, las contrataciones que puedo hacer, las hago cada 6 meses y dependiendo también de la emergencia que necesite nuestro pueblo, que es lo que me permite la reforma laboral, la emergencia que tenga, y nada más. Seguimos trabajando, baremando y entendiendo también que hay una emergencia social, que hay mucha gente, mucha familia que se le están acabando las prestaciones, el paro y las ayudas, y que cada día va aumentando, porque en sí hay muchas familias que de una manera o de otra, tanto un miembro como otro sí está afectado. Y todo, tanto desde el primero hasta el último, como los que estamos aquí trabajando y los que tienen un puesto de trabajo, estamos afectados por una famosa hipoteca, por un alquiler, por unos impuestos, e intentaremos la medida de posible pues ir ayudando a cada uno como podamos. Nosotros tenemos la capacidad que tenemos con nuestros presupuestos y qué más nos gustaría ayudar a todo el mundo, pero muchas veces es imposible. La verdad que te van muchas veces a tu casa sabiendo que has atendido una serie de familias y que has arreglado una serie de problemas, pero te vas con otro que sabes que se quedan ahí a ver lo que puedes hacer. Pues eso, de un lado. Otro de los temas que querías hacer referencia a lo largo del programa, ya saben que cada partido político elige los temas a abordar. Estamos en nuestro espacio dedicado a la participación política de cada martes, hoy con intervención del Partido Popular. Y Pepi Gloria, por ejemplo, también quería hacer referencia a la reforma de la administración local, ¿no? La verdad es que sí, que junta con toda la reforma, después de que estamos viendo lo que es una reforma, la primera reforma que se llevó a cabo con la ministra Fátima Báñez de la reforma laboral, que poco a poco irá dando fruto, porque yo creo que sí, y después está la reforma de la financiera, que también poco a poco, aunque hoy ya se está viendo que dice que el gobierno va a tomar medidas en lo que es el tema de corrupción y el tema de activar lo que es la economía nuestra, un paquete de medidas, ojalá que estén pronto para que puedan surtir efectos y lo podamos ver. Pero una de las reformas más importantes que creo yo que se van a adaptar en estos momentos y que ya se debería haber hecho muchísimo antes son las reformas de las administraciones locales, sobre todo el tema de las duplicidades, ¿no? Sé que el Consejo de Ministros del día 15 ha analizado el anteproyecto de ley para la regionalización y sostenibilidad de la administración local, que supondrá un ahorro estimado de 7.129 millones de euros entre los años 2013 y 2015, ¿no? Que los objetivos de esta ley son clarificar competencias municipales para evitar duplicidades, que es lo más importante, y fijar las competencias que debe prestar obligatoriamente, ¿no?, cada administración, como las que presta y como las que se financian, ¿no? El sueldo de los miembros de las corporaciones locales se fijará anualmente en los presupuestos generales del Estado, según la población del municipio y limitando al secretario de Estado, ¿no? Eso es muy importante, dependiendo de la cantidad de habitantes que tenga un municipio, los concejales y alcaldes cobrarán un sueldo. Yo eso lo veo importantísimo, porque la verdad es que hay algunas comparaciones que te ponen los vellos de punta cuando ves que algunos alcaldes o concejales cobran unas mínimas que la verdad es que no le corresponderían. Yo esto lo veo importantísimo, ¿no? Y después también decía, además, se reduce el número de personal eventual y de cargos públicos con dedicación exclusiva en funciones de la población del municipio, ¿no? Yo creo que Rajoy pasará a la historia por ser capaz de evitar el rescate europeo, como he dicho antes, al que nos abocó Rodríguez Zapatero, y por pasar de la política de palabras vacías a la política de solidaridad, honradez, sensatez y sensibilidad. Yo creo que Rajoy es un presidente al que le ha tocado afrontar la tarea más difícil en el peor momento. Para todos los que sentimos pasión por la política, o nos gusta ayudar a nuestro pueblo y estar ahí trabajando por él, no hay mayor que servir a nuestro país para la tarea más difícil en el peor momento. Yo creo que son una serie de medidas que se van a tomar que van a asegurar de que las competencias locales estén mucho más definidas, que se mire mucho más por el dinero, que no haya duplicidades y que cada uno tenga que cobrar lo que tenga que cobrar, y que habrá muchos concejales que a lo mejor no tengan que cobrar y otros que tengan que cobrar por el trabajo que realmente realizan diariamente y nada más. Y que poco a poco se establezca una serie y se asuman competencias en educación, en sanidad, yo qué sé, que todo va unido y que nuestro país vaya mejorando. Yo sé que están haciendo un trabajo que es lo que a nosotros nos comentan y nos dicen, el trabajo que estamos al día, que se está haciendo desde Madrid, un trabajo que se tenía que haber hecho antes y que poco a poco lo iremos viendo todo, lo iremos palpando y que tendrá unos resultados. Lo que tenemos que tener paciencia y poco a poco iremos viendo. Y ya, en este caso, comparando lo que decía, yo recuerdo hace 2 o 3 años cuando la señora María Teresa de la Vega hablaba de los brotes verdes. Yo en este caso sí me gustaría decir que si es así, y como dicen, a final de año 2013 y principios de 2014, con el gobierno de Rajoy sí podremos ver algunos brotes verdes. Bueno, pues es lo que te puedo comentar hasta el momento, si hay alguna pregunta. No, en relación a lo que es la reforma de la administración local, este último tema, ¿no?, que acabas de comentar, bueno, pues está en pleno debate, incluso a través de los medios de comunicación, sobre cómo afectará, ¿no? Y en el caso de Ubrique, ¿cómo afectaría esa reforma que en principio se baraja? Pues no te puedo decir, porque claro, nuestra población hay ahora mismo en menor de 20.000 habitantes. Yo sé que hay una serie de población menor de 20, de 100.000 habitantes, etcétera. ¿Cómo se aplicará la reforma? Yo sé que está ahí, que acaba de salir, pero realmente no te puedo comentar hasta qué punto, ¿no? Lo que sí serán más afectados son los ayuntamientos más pequeños, las pedanías, etcétera, yo creo que es así, en sí sí quedará mucha más afectada con esta reforma. Pero nuestro ayuntamiento, sí, no te puedo decir, podemos estar sujetos a lo mejor a la cantidad de concejales, ¿no?, que haya en el municipio, ¿no?, liberados. En eso sí seguro que vamos a estar afectados, pero no te puedo decir hasta qué cantidad o a cuánto nos va a afectar. No, hasta ahora mismo no te lo puedo decir. Bueno, pues son los temas, en cualquier caso, ¿no?, que se querían abordar hoy desde el Partido Popular. Nos vamos a quedar en este punto. Hoy nos acompañaban en este espacio de política local Pepi Gloria Pérez, secretaria del Partido Popular de Ubrique y, como saben, delegada municipal del Ayuntamiento en diferentes áreas. Lo dicho, vamos a poner aquí el punto y final a este espacio de política. No sé si hay algo más que añadir. Pues nada más, desearle a los ubriqueños que tengan una buena tarde y un buen día con este agua que está cayendo, y seguiremos aquí trabajando en este ayuntamiento. Y nada, y una feliz mañana para todos. Pues lo dicho, gracias, buenas tardes. ...12:38, vamos a quedarnos en este punto con lo que es nuestra sección dedicada al ámbito de la política local, dentro de esa ronda de intervenciones. Hoy la participación para el Partido Popular de Ubrique, como pueden escuchar, para la secretaria del Partido Popular, Pepi Gloria Pérez. Lo dicho, nos quedamos